Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y mi deseo de que sean grandemente bendecidos en este día. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El título para hoy, Lecciones del Pasado. Tú puedes leer ahí en casa en Nehemías capítulo 9, verso 9 al 22 y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia esta parte de la oración de la primera? La oración pasa de alabar a Dios por su fidelidad a relatar la infidelidad contrastante de los israelitas en sus experiencias en Egipto y en el desierto. Esboza las diferentes cosas que Dios le dio a los israelitas, pero lamentablemente la respuesta de los padres a esos regalos fue el orgullo, la obstinación y el desprecio por los actos divinos de misericordia en medio de ellos. Reconocer el fracaso humano y la falta de verdadera devoción a Dios es un paso importante en la confesión y el arrepentimiento. Y, a pesar de que en estos pasajes se habla de gente muy distante de nosotros, nadie puede negar que cada uno de nosotros tiene un problema con esas mismas cuestiones. Por supuesto, aquí es donde el Evangelio interviene tanto para nosotros como para ellos. La confesión de nuestros pecados no nos salva. Solo el sacrificio de Cristo en nuestro favor nos puede salvar. La confesión, junto con el arrepentimiento, es finalmente para percibir que solo en Cristo somos justificados. Cuando, por el arrepentimiento y la fe, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para el transgresor de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Al mismo tiempo, debido a que su bondad hace que confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos, debemos resolver abandonarlos también mediante el poder de Dios. La conclusión es que Israel había sido rebelde y que Dios había sido amante. Al mirar atrás a lo que Dios hizo por la nación israelita, el pueblo recordó que Dios había hecho mucho por ellos en el pasado y, por ende, seguiría cuidándolos en el presente y en el futuro. Por eso era tan importante para el pueblo recordar siempre cómo había actuado Dios en su historia. Cuando se olvidaban, allí era donde se metían en graves problemas. Nunca olvides la fidelidad de Cristo. Un abrazo. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.